Para Gil Barragán y Martina Restrepo, la hija de Reache en Medellín. Ay, cómo ha cambiado la vida, prepárate para vivirla, porque hay muchas cosas que no entiendo. Ay, si la mujer que tenía tanto como la quería, y ahora dice que yo no soy bueno. Desde el día en que nos unimos, el amor fue compartido, y ahora dice que yo la acosaba. Que te amara y tú también me amaras. Y ahora me demanda, compadre, di que por acoso, di que por acoso. Yo sí que debo demandarla por acosadora, por acosadora. ¿Qué más acoso para mí que tengo? Que pagar el agua tengo, que pagar la luz y ella no me ayuda en nada. Somos un hombre que todo los días trabaja y sienta mala la cuchara, tiene que acudir al empeño. Ay, me acosa el salir, me acosa el llegar, no me deja dormir, tampoco descansar. Ay, no, me acosa en la calle, me acosa en la casa, me acosa en las parrandas y también en los bailes. Para Jesús David, José Daniel y María Celestia Ochoa, los hijos de Juliana y de mi compadre Rolando, Rolando Ochoa. Quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. ¡Ay! Y están de moda Fabián Molina, Steven Navarro y Jenson Curiel. Barranquilla, guía, guía. Y ahora dice que fue por acoso. Cambiaste de hoy para mañana y eso a mí me parte el alma. Si fue a gusto, lo cubre entre nosotros. Y ahora me demanda, compadre, di que por acoso, di que por acoso. No sé qué debo demandarla por acosar. Más acoso para mí que tengo, que pagar el agua tengo, que pagar la luz y ella a mí no me ayuda en nada, ni un peso. Más acoso para un hombre que esto, todos los días trabaja y ya está, mala la cuchara, le toca la puerta al vecino y ¡hey! Y me acosa en salir, me acosa en llegar, no me deja dormir, tampoco que descansar. Y así recuerdo a mi veterinario, Junior Leiva, el hijo de Chucho. En la bonita, tierra sabrosa. A mi tío Manuel Maestre, que me salude. Al niño, a Marelvi y a Toribio. Lleve razón de las vacas, Tori. Guárdeme a...